¡Candela! ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Ahí está Dios! ¡Ahí está Dios! ¡Mira cómo se mueve! ¡Mira! ¡Ahí está Dios! Señor, y a todos ustedes. El mensaje de hoy se encuentra en el Salmo 92. Los que están mirando a través del video, tú que estás mirando ahí a través de la televisión, prepárate en esta noche para que recibas impacto de Dios en tu casa, impacto de Dios donde se está viendo este video en este momento. Prepárate tú que estás enfermo, que vas a quedar sano después de mirar el video. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Salmo 92. ¿Lo tenemos? Reza la palabra de Dios y escuche, que yo creo que no hay Jesús solo esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parece que hay Jesús solo, pero ahí vamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Señor, usa tu siervo en esta noche y háblanos por tu palabra. Manifiesta tu poder y déjanos tu gloria. Amén. Así mismo de pie como estamos. Así mismo el que te queda al lado, le miras la cara, le sonríes, le das la mano y le dice: toma, múdate al bosque de Dios. Múdate al bosque de Dios. Dígaselo ahí, múdate al bosque de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Candela! El que esté fuera de ese bosque tiene que mudarse, aleluya, y crecer en ese bosque. Gloria al Señor. Múdate al bosque de Dios. Puedes sentarse, amado. Aleluya. Y comienzo con una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí saben algo, mucho o poco, de la agricultura? ¿Cuántos saben algo? Es poquito, ay, parece mentira. ¿Cuántos en algún momento han sembrado una plantita, un árbol? Ahí la cosa cambia. Gloria al Señor. Cuando yo vivía en Puerto Rico, yo miraba cómo en los campos en Puerto Rico, antes de sembrar, preparaban el terreno. Le daban cierto cuidado al terreno, de tal manera que cuando sembraba, lo que se sembraba allí producía frutos buenos, gloria al Señor. Y amén de esa siembra, los sembradores, los agricultores vivían. Estados Unidos no es igual que Puerto Rico, ya que Estados Unidos tiene partes que son frías. Y en tiempo de frío, amén, es un problema para los agricultores. Todos saben que en los últimos años ha ocurrido un cambio tremendo en el clima, especialmente en los estados de Florida y California, donde los agricultores han reportado millones y millones de dólares en pérdida debido a que se ha registrado unas temperaturas muy bajas que han echado a perder, amén, por ejemplo, el caso de las naranjas en California, eso fue algo tremendo este año. La China, lo que conocemos como China, ¿no? Gloria al Señor. Pero como la ciencia en los últimos días tiene que aumentarse, los científicos han inventado un sistema a base de un vapor que lo penetran por debajo de la tierra y antes de sembrar ese vapor, amén, lo almacenan en ciertos tubos por debajo de la tierra para que en el tiempo de invierno ese vapor mantenga la temperatura en esa plantación como si fuera un país o una temperatura tropical. Esto hace, amén, que el frío no le haga daño a lo que se siembra. Y durante todo el año, esa tierra y lo que se está sembrando va a estar dando frutos buenos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y suban un poquito que me estoy quedando sin garganta ya. ¿Cuántos alaban a Dios? Súbelo un poco, que los cánticos nadie bajó el micrófono. Vamos a la palabra. Aleluya, no puedo todavía. ¿Puedo subir un poquito más, por favor? Hello, muchas gracias. Dios te va a bendecir por querer escuchar la palabra. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Este sistema de riego a base de vapor se hace con un sistema de fuego. Ese sistema de fuego tiene que mantener, amén, lo que se ha sembrado dando frutos todo el año. La iglesia de Cristo tiene que estar dentro de ese sistema. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Cristo estaba teniendo o estaba teniendo el mismo problema que estaba teniendo California y Florida. Y es que en tiempo de frío, muchos creyentes se estaban pudriendo. A nadie alaba. Y en tiempo de calor, muchos creyentes se estaban secando. Oh, gloria al Señor. Y hay creyentes que en verano están dando fruto y en invierno no sirven. Y hay otros que en invierno están dando fruto y en verano no sirven. Pero en esta hora que Cristo quiere venir a buscar la iglesia, Cristo no quiere venir a buscar una iglesia de verano, ni de invierno, ni de otoño, ni de primavera. Quiere venir una iglesia que esté dando fruto a tiempo y fuera de tiempo durante todo el año. Y para dar fruto hay que vivir en el bosque de Dios. ¿Sabe por qué? Bueno, ese sistema de vapor se hace a base de fuego. Y a la iglesia, amén, hay que estar metiéndole fuego todo el año. Cuando no se le mete fuego a la iglesia, no hay fruto. Oh, gloria al Señor. Nadie alaba al Señor. El pueblo está cansado ya de lo mismo. El pueblo está cansado ya de la misma cosa, la misma rutina. El pueblo está cansado de mucha ética, mucha letra, mucho punto, mucho coma. Hace falta la candela, hace falta el fuego de Dios. Hace falta que se le meta el fuego para dar fruto. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, oh. Ya no esperan que usted predique un mensaje de fuego. Ahora esperan que usted predique un mensaje muy precioso, muy sofisticado, de mucha palabra de domingo, soporíferos por ahí para abajo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Aleluya! ¿De qué vale tener palabra linda si no hay candela? Tiene que haber candela, tiene que haber fruto, tiene que haber fuego de Dios. ¡Alabado sea Dios! Para que se mantenga el fruto. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Dios en su palabra nos enseña, dice que el justo es el que se va para el cielo. Los justos heredarán la tierra. La gente se pone a discutir con los testigos de Jeroboam. Cuando dicen que los testigos dicen que nosotros no vamos para arriba, que la morada va a ser abajo, y los pentecostales discutiendo con ellos. Si ellos tienen razón, o sea, nosotros vamos para arriba, pero también vamos para abajo a vivir aquí. Nosotros vamos a heredar esta tierra, pero después que Dios le meta candela y la limpie y la purifique, los elementos sean quebrados, perdón, quemados, entonces nosotros vamos a morar aquí. Pero la palabra dice, el justo florecerá como la palmera. En Puerto Rico yo me daba cuenta que los lugares, por ejemplo, yo vivía cerca de la playa, del mar, y en estos lugares lo más que usted ve son palmas. ¿Cuántos saben lo que son palmas de coco? Y yo veía que en tiempo de huracanes, de tormenta, los huracanes no atacaban a Puerto Rico, pero yo pude ver dos o tres tormentas como Eloísa y otras tormentas que atacaron. Y yo veía cómo aquellas palmas en esos vientos huracanados se iban hasta abajo mientras el viento le daba hasta abajo, de momento subían otra vez. Otra cosa, yo veía a la gente que se dedicaba a tumbar coco. Especialmente muchas de las palmas, pues, no están derechitas, sino que crecen y después como que se doblan en la puntita un poquito. Y los que tumban coco en Puerto Rico, los que tumbaban coco, yo veía que primero para trepar a la palma, agarrar los cocos, tenían que caminar por encima de la palma. ¿Verdad que sí? Se ponían como una cosa aquí, como una soga o algo, y se agajaban, iban caminando, caminando por encima de la palma, caminando por encima de la palma, hasta que llegaban arriba y agarraban los cocos. Así era, ¿verdad que sí? Y todavía es así. Todavía es así. Para ir arriba de la palma hay que caminar por encima de ella. Y pasarle por encima. Y parársela encima. Mire, mi hermano, y la iglesia de Cristo tiene que entender esto. A nosotros nos caminan por encima. Se nos pasan, amén, caminando por encima. Nos pisotean. Pero cuando llegan al tope de nuestra vida espiritual, no encuentran otra cosa sino fruto. Fruto, fruto, fruto, fruto, fruto, fruto, fruto. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos le alaban? Tienes que caminarte por encima. La gente se queja de que si aquel me está diciendo, que si me está dando, que si no voy a la iglesia, que si para aquí, para allá. Te están pasando por encima. Ahora procura que cuando lleguen, amén, y te hayan pisado completamente, que cuando vayan a buscar lo que hay en ti, no encuentren otra cosa, sino frutos, frutos, frutos, frutos, frutos. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Las palmas en las islas tropicales, como Puerto Rico, son usadas por la misma naturaleza para desviar huracanes, para desviar vientos huracanados temporales. Cuando vienen los huracanes, todas esas palmeras empiezan y se unen, oye, como un sistema de combinación. Ustedes las ven todas a la misma vez. Y eso sirve para desviar los huracanes. Nosotros somos palmeras en el bosque de Dios. Y cuando viene el diablo con una prueba para nosotros, en vez de yo solo hacer así, quédese conmigo haciendo así. Y vamos a soplar todos juntos. Y vamos a desviar el huracán. Y vamos a desviar la prueba. Y vamos a desviarla. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Si nos unimos, desviamos la tormenta. Si nos unimos, desviamos el huracán. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡Burra, bacaya! Otra de las cosas es que Dios es bien sabio. Dios nos compara con, dice, el justo florecerá como la palmera. Dios sabe todo lo que, todo el beneficio que tiene una palma. Las raíces de las palmas. ¿Cuántos saben cómo es que esas raíces crecen? ¿Ah? Para abajo. Y después que hace esa raíz, sigue estirándose, estirándose, ¿Haciendo qué? Buscando las raíces de la otra palma más cercana. Mi estatuto, dejan mi ley y se van en pose de otros dioses, ocurrirá que esta casa que es santificado, yo la voy a arrojar de mi presencia, y ocurrirá que esta casa será escarnio para los pueblos, burla para las naciones. ¿Saben por qué? Porque cuando la iglesia, cuando el líder, cuando los que están adentro se desvían de la palabra, Jehová agarra las maletas y se muda. Hello. No, si el Señor me dijo, aprieta los tornillos, me dijo el Señor, si aflojas la palabra y no dices lo que yo te digo, te voy a quitar. Lo voy a repetir. Cuando el pueblo se sale de esa palabra, Jehová agarra las maletas y se muda. Esta casa yo la arrojaré de mi presencia. El diablo está engañando por ese lado en muchos lugares. Y yo no voy aquí a hablar de pelos largos ni uñas largas, nada de eso, a mí no me importa ni me corresponde. Yo no voy a hablar nada de eso. Yo lo que digo es que el que se sale de la palabra, Jehová lo arroja de su presencia. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Voy para adelante. Voy para adelante. Esto no ha parado. Esto está bueno ahora. ¿Por qué hoy en día se comete tantos errores aún dentro de la organización de los cultos por el orden? ¿Sabe por qué? Antes el jibarito cantó algo aquí que antes se sentía una unción especial. Todavía se siente. Lo único es que, amén, hay muchos lugares que ya no se siente nada. Pero ¿qué es lo que pasa? Antes se hacía lo que dice la Biblia. Para escoger puesto, no le daban el puesto al que tenía cuarto año, ni tres años de universidad. No le daban el cucuta camanza, eso significa mi alma te alaba y sigue para adelante. No, si estoy encendido. Antes, escuche bien, antes, como decía la Biblia, antes de poner un puesto, se oraba a Dios primero. Y después que se oraba a Dios, el Espíritu Santo iluminaba y salía la persona predilecta para el puesto. Yo no estoy diciendo nada, señalando a nadie en general. Pero yo he visto lugares, y Dios me ha permitido cruzar a lo largo y lo ancho de Estados Unidos, hermano, donde la mayoría de los lugares, ¿quiénes son los diáconos? Yo sé que aquí no, pero en muchos sitios. El hermano del pastor, el cuñado del pastor, el suegro, el hijo de la hermana. Si el hermano es pastor, si el cuñado, si el suegro, si el hijo de la hermana son hombres llenos del Espíritu Santo, gloria a Dios, agarrar puesto que se ha dicho. Pero si es por puro capricho para conservar, aleluya, una familia, aleluya, esto no es así, porque la iglesia no es de ninguna familia, la iglesia, aleluya, del Espíritu Santo que la dirige, gloria a Dios, y es el Espíritu Santo que la prepara, y es el Espíritu Santo que la va a levantar. Antes, escuchen, no he salido todavía, plantados en la casa de Jehová. Antes, los oficiales estaban preparados para echar fuera demonios. Y yo sé que todavía. Yo sé que todavía. Pero hay un sinnúmero de lugares donde los oficiales ya no echan fuera demonios, Irma. ¿Sabe lo que hacen los oficiales ahora? Echan fuera pastores. Te está gozando ahí, recibe poder de Dios ahí, recibe poder de Dios ahí, recibe poder de Dios, recibe poder de Dios, te está gozando ahí, te está gozando. Alaba, alaba, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo, mira cómo se mueve, mira cómo se mueve Dios, mira cómo se mueve, mira cómo se mueve, alábalo. ¡Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Alaba lo que Dios es! ¡Alaba! ¡Está moviendo, Señor! ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Llama la haya! ¡Y rebasa jaquía! ¡Aleluya! ¡Hay que hablar la verdad! ¡Lo que nos hace daño hay que echarlo fuera! ¡Hay que crecer en el bosque de Dios! ¿Quién manda en la iglesia? Y Samajalaya y Carracaya Soa. Aleluya, aleluya, aleluya. Hoy eso está bueno. Hoy eso está bueno. Hoy eso está bueno. Esto está sabroso. Está sabroso. Alabado sea Jehová. Alabanza a Jehová. Alabanza a Jehová. Alabanza a Jehová. Alabanza a Jehová. Alabado. Y usted, oficial, usted no se tiene que enojar si usted no está en esta condición. Y si está en esta condición, tampoco se tiene que enojar. Métase a la palabra de Dios y múdese al bosque y crezca en el bosque de Dios para que Dios se lo lleve en el rapto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Choferes en las guaguas se deleitan con cuanto bochinche se levanta en las guaguas, se deleitan. ¿Sabe de dónde salen los grandes escándalos en las congregaciones? De las guaguas de la iglesia. Pero el chofer que está manejando la guagua, si está sembrado en el monte, en el bosque de Dios, cuando escucha que se está hablando una cosa que no edifica, pone parking y dice: o habla de Cristo o te calla la boca. ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Alábalo! ¡Alábalo que Él vive! ¡Alábalo que Él vive! ¡Alábalo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Jehová! ¡Gloria a Jehová! ¡Gloria a Jehová! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No, si esto está bueno, esto está bueno. Esto está bueno, esto está bueno, esto está bueno. ¡Ahí está la nube de Dios! ¡Ahí está la nube de Dios en el templo! ¡Ahí está! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Se está moviendo! ¡Poder! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Dios ojo! ¡Dios se llama! ¡Alabanza su nombre! No, si el pueblo se goza. El pueblo se goza con la verdad. Basta de allá de ñe, ñe, ñe. Vamos a hablar la verdad para que Dios se nos meta por dentro. Y aunque los cultos estén a esta hora, que van a ser las 11 de la noche, pero el pueblo no se quiere ir. El pueblo quiere quedar. ¡Alábalo! ¡Alábalo! Y Rabashanda. Abasoja. Aleluya. Aleluya. La escuela dominical. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. La escuela dominical, la columna vertebral de la iglesia, el corazón de la iglesia, y a veces la vergüenza, los domingos, por la mañana, cuando amén, se espera una gran asistencia, parece un culto en un hogar. Y mucha gente que no quiere venir a aprender la palabra, pero también, es que también a veces hay maestros que enseñan fe y no tienen fe. Que enseñan que tienen que orar y ellos están muertos, secos, esqueléticos, vacíos, no oran. Predicadores que quieren tumbar un pueblo y revolucionarlo, pero no dan ejemplo ni testimonio en la iglesia donde están. Es más, ni diezman. Nadie alaba. Predicador que no diezma tiene que aprender a diezmar, ser ejemplo para entonces predicar. Plantados en la casa de Jehová, el justo florecerá. Y el que está creciendo en el bosque de Dios, aleluya, se somete a la naturaleza del bosque de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria a Jehová? ¿Cuántos le alaban? ¿Cuántos le alaban? Pero vamos a crecer en ese bosque. Vamos a crecer. Y que nuestras raíces no crezcan para arriba. Y que nuestras raíces no crezcan para abajo. Que nuestras raíces crezcan buscando dónde está la otra palma sembrada. Oh, gloria a Dios. Buscando siempre estar en contacto con la otra palma. Manténgase en contacto. Hay hermanos que ni se hablan en la iglesia. Son enemigos. Hay pastores que ni se hablan en los púlpitos. Se trepan junto a los púlpitos y uno mira para allá y el otro para allá. No son palmeras. ¿Qué es lo que está creciendo? ¿Está creciendo una iglesia de Cristo? ¿O está creciendo el Club de Leones? Leones, leones, leones, leones sin dientes. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Y le dije la última vez que prediqué por ahí que después del mensaje venía persecución. Ya a mí no me importa nada con lo que Dios me dijo. Aleluya. Para yo buscarme una persecución de Dios, me la busco del hombre aquí en la tierra. Pero el que ama dice la verdad. Hermano, el pueblo sabe que Dios es amor. El pueblo sabe que vamos para el cielo si hacemos el bien. El pueblo lo que no sabe es que si no se aparta de lo que está haciendo, que hace daño a su vida espiritual, está sembrado en un sitio que no es el bosque de Dios y le hace daño. Y ya estoy para terminar. Yo quiero decirle lo siguiente. Escúcheme bien. La iglesia de poder que se va a ir para el cielo ya mismo es la iglesia que comenzó, plantada en la casa de Jehová. En el aposento alto comenzó la iglesia. ¿Y qué fue? ¿Una iglesia de mucha ética? Se encuentran las raíces de aquella palma y la otra se enroscan de tal manera que siguen creciendo en un nudo debajo de la tierra. Amén. Y la raíz de esta palma tiene agarrada la raíz de la otra palma, y la raíz de la otra palma tiene agarrada la raíz de la otra palma. ¡Alabado sea Dios! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, Jehová! ¡Ay, ay, ay, Jehová! Por eso es que usted mira lo siguiente. Cuando el viento huracanado le da la palma, usted ve que aquella palma hace así, hace así, hace así. Y cuando usted cree que ya está tocando la tierra, usted cree que la palma se va. Amén, a partir de momento esa palma se levanta. ¿Por qué? Porque cuando se está cayendo, la raíz de la otra la levanta, la levanta, la levanta. Oh, gloria a Dios, y se une. Y no hay diablo que la tumbe. Y no hay huracán que la destruya. Y la zahalaya, y los ojos. ¡Alabado sea Dios! ¡Aleluya! ¡Poder de Dios! ¡Poder de Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Tenemos que ser palmeras. Por eso cada vez que yo veo que un hermano está cayéndose, cayéndose, y viene otro y le da un empujón, y aquel se cae. Ese que le dio el empujón ni es del bosque de Dios ni es palmera. ¿Tú sabes lo que es? Morir y vivir. Y Calacayán, Salama, Soa. Si nosotros entendiéramos el ejemplo de la palabra, no es que nadie se caiga, pero se caerían menos de los que se están cayendo. Aleluya, porque los huracanes siempre van a venir, las tempestades siempre van a venir. Gloria al Señor. Pero una cosa yo digo, aleluya, el diablo me ha empujado con violencia para que caiga, pero Jehová me ha ayudado. ¿Sabe por qué? Porque cuando estoy a punto de caerme, aleluya, la raíz de mi hermano que está gimiendo me agarra, me levanta, me dice, camina para adelante. Oh, gloria a Dios, para siempre. Y Rabai Kima, a su nombre. El justo florecerá como la palmera. ¿Y sabe cómo crece en el bosque de Dios? Crece como el cedro del Líbano. Casi nada. El cedro es uno de los árboles más fuertes que hay. Inclusive, la mejor madera se saca del cedro. El cedro tiene algo tremendo. Mire, el cedro usted lo siembra en un lugar bajito y puede durar 100 años, 50 años, 200 años. Lo siembra en un lugar más alto, puede durar 300, 400 años. Pero cuando usted siembra el cedro en una montaña bien alta, ese cedro va a crecer y va a durar por los siglos de los siglos. ¡Oh, gloria al Señor! y va a crecer fuerte. Gloria a Dios para siempre, aleluya. Otra cosa, que el cedro natural tiene ciertos repelentes contra la polilla, contra el comején, contra todo lo que le hace daño a la madera. El cedro tiene repelente, por eso ni la polilla, ni el comején, ni lo que daña la madera puede tocar al cedro, porque el cedro, amén, no acepta nada de eso. Y el creyente tiene que tener el repelente contra la crítica, el repelente contra la calumnia, el repelente contra la prueba, el repelente, alabado Dios, contra el desánimo. ¡Oh, la chama, la jaya! ¡Oh, alabado sea Dios! ¡Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria! Crecerá como cedro en el Líbano. Yo también quiero decir lo siguiente. Hay otro árbol llamado sándalo. Ese árbol también lo podemos colocar en el bosque de Dios. Porque es un árbol bien, bien tremendo. O sea, que ese árbol se utiliza para sacar ciertos desinfectantes y ciertas fragancias que son usadas a través de las naciones. Ese árbol llamado sándalo, cuando lo están tumbando, le meten un hachazo y otro hachazo, y cada vez que le dan un hachazo al árbol, sale un líquido que perfuma el hacha, perfuma el que le está dando amén al árbol, perfuma el territorio alrededor. Y usted tiene que ser como el sándalo. Cuando le están dando hachazo, saque perfume y bendice al que te maldice. Alabado Dios para siempre. ¡Oh! ¡Hay que perfumar! ¡Uh! ¡Uh! ¡Candela! Hay que ser como el sándalo también. Hay gente que cuando lo hieren, muchacho, lo que sale es peste. Allá uno dijo una palabra así que yo no la puedo decirte aquí. Que dijeron que, mira, ¿qué dijo este hijo? ¿Quién es ese hijo? Nadie alaba. Eso es peste. Eso es peste. Y yo te voy a decir una cosa. Cuando hablan de ti, cuando hablan de vosotros mintiendo, no hay otra cosa que una bienaventuranza. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Yo no tengo que escandalizarme. Tú no tienes que escandalizarte. Nadie se tiene que escandalizar. Nos duele. Quizás nos hace daño. Pero una cosa decimos. Vamos a bendecir a esta gente. Vamos a ponerle la rodilla. Vamos a pedirle a Dios que le bendiga. Oh, porque agua de fuego se acumula sobre la cabeza. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. ¡Oh, gloria al Señor! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Seamos como el sándalo. Seamos como el cedro del Líbano. Seamos como la palmera. ¡Aleluya! Ahora, mucha gente son como palmera. Otros son como el cedro del Líbano. Pero a la larga usted ve que algo pasa, dejan de ser palmeras, dejan de ser cedro. ¿Por qué? Porque donde están plantados el territorio no sirve. Están plantados fuera del bosque de Dios. Están plantados en tierra, amén, que no da fruto. Aleluya, pero la Biblia dice, plantados en la casa de Jehová. Aquí es que crecemos, hermanos. Nadie alaba al Señor. La teología es buenísima, y gloria al Señor por los estudios teológicos. Pero hay mucha gente que ya no quiere venir a los cultos porque dicen, yo sé más que el pastor, yo sé más que el hermano que va a predicar. ¿Para qué yo voy a ir a la escuela dominical a aprender de uno que sabe menos que yo? Aleluya. Y otros que dicen, ¿para qué voy a la iglesia? Amén. Si yo tengo allí mi suaga que lo veo todos los domingos. El pastor de ellos es Jimmy Swagger, el pastor de los otros ahora es Robert, el pastor es aquel, son cristianos electrónicos, aleluya, pero esos no son ni palmeras, ni son cedro, ni son sándalo, esos son moribibis disfrazados, alabado sea el Señor para siempre, aleluya, alabanza a su nombre. Plantados en la casa de Jehová, que aunque te estén hiriendo, a la casa de Jehová. que aunque te estén pasando por encima como la palmera, a la casa de Jehová. ¡Oh, gloria a Dios! Que aunque te quieran tumbar, a la casa de Jehová. Que aunque no te agrade el pastor, a la casa de Jehová. Que aunque no te agrade el hermano que va a predicar, a la casa de Jehová. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová. ¡Iremos! ¡A su nombre! Señor. El hermano Santo Román dijo que hace falta volver a este Pentecostés. La fiebre Pentecostés se está perdiendo. Se está perdiendo la fiebre Pentecostés. Ya la gente no quiere venir a las 5 de la mañana a orar al templo. Ya la gente no quiere venir a los ayunos congregacionales. Proclama un ayuno el domingo. La gente dice, ese es el día de descanso mío, ¿cómo yo voy a ir? Nadie alaba. Un ayuno el sábado, ese es el día de descanso mío, ¿para qué voy a ir? Pero proclama el 4 de julio una gira a los Poconos Park para que tú veas que a las 3 de la mañana tienen arroz con gandules, tienen pasteles y están aquí. Alábalo si puede. Alábalo. Alábalo. Alábalo. Alábalo. Alábalo. Oh, gloria al Señor. Plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios. El que está plantado aquí ya está en los atrios del cielo. Aleluya, esta es la casa de oración, puerta del cielo es. El que está plantado aquí ya está, aleluya, cerquita ya para entrar, alabado Dios, aleluya, a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, en los atrios de Jehová, en la casa de nuestro Dios, ahí es que el justo va a florecer. No güey, usted me diga a mí que orando en la casa, ayunando en la casa, sin venir a la iglesia, usted va a florecer. Es antibíblico. La mayoría de las confusiones vienen de ahí. La mayoría de las divisiones de congregaciones vienen de ahí. Porque oye, que mucha profecía hay en los hogares. Nadie alaba. Están los profetas de cuarto, que es una barbaridad. Aleluya, yo creo que Dios me habla en mi casa, yo lo creo. Yo creo que Dios fue enviar un profeta a mi casa, lo creo. Pero cuando Dios llamó a Jeremías, le dijo, ve a la casa del alfarero, y en la casa del alfarero te voy a hacer que escuche mis palabras. Es en la casa del alfarero, es en la casa de Dios. Es en la casa de Jehová donde escuchamos esa palabra, aleluya, de Dios. Es en la casa de Dios donde Zacarías recibió visión. Es en la casa de Dios que vamos a crecer. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano, plantado en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios. El justo florecerá. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria. ¡Gloria! Y hay otros que aunque dicen, yo no me pierdo un culto, pero no vienen a la casa de Dios. ¿Y cómo es posible? Bueno, ahora mismo hay gente que está sentado ahí que no están aquí. Y así es toda la semana en los cultos. Vinieron ahí, pero no estaban aquí. ¿Por qué? Su mente está en otro lado. Pregúntale el domingo a los hermanos, ¿cuál fue el tema del mensaje del martes? ¿Cuál fue el tema del mensaje del jueves? ¿Y de qué hablaron? Para que usted diga, oye, se me olvidó. Ahora pregúntale sobre la... Aquel dijo Natacha. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es Natacha? ¿Qué es eso? Oye, toda la congregación gritó novela. ¡Ea, padre! El que ve novela, eso mismo pasa. Novela. Yo no estoy diciendo que usted está en pecado. Yo no estoy diciendo que se va a perder. Yo lo que quiero decir es, amén, lo siguiente. Que cuando usted viene a la casa de Dios, esté consciente que está aquí. Que esté aquí su mente, que esté aquí su cuerpo, que esté aquí su espíritu. ¡Aleluya! Porque mucha gente dice, el culto estuvo flojo. No estuvo flojo nada. Si tú aprovechas, después que tú entras a la casa de Dios, tienes que aprovechar el tiempo en la casa de Dios. Ahora, voy para encima. Voy a enseñar la otra cara de la moneda. Voy para encima, candela, Jehová. Hay lugares que se llaman casa de Dios, pero Dios no está. Se acabaron las alabanzas. No, que allí yo brinco. ¿Y el diablo brinca? No, que allí yo digo culú culú. El diablo también. No, que usted no puede decir eso, porque donde quiera que estén dos o tres en su nombre, ahí él está. Mira, si los brujos, los espiritistas, mi papá era espiritista, se reunían en el nombre de Dios y Dios no estaba ahí. Jehová le dijo a Salomón, si este pueblo sigue mis estatutos, sigue mis mandamientos, aleluya, esta casa que yo he santificado estará siempre delante de mi presencia de poder. Antes de Cristo irse, le dijo, recibiré el conocimiento en el instituto. Recibiréis poder. Y yo no estoy en contra de los estudios. Yo tuve que estudiar. Y el que puede estudiar tiene que estudiar. Pero acuérdate que tienes que llenarte de poder. Si no hay poder, no sirve. Si no hay poder, no sirve. Aunque hables de Gog y Magog, aunque hable de los dos testigos, aunque hable de la bestia y el falso profeta, si no hay poder, no sirve. Por eso es que yo, cuando me encuentro con los conferencistas, le digo qué tremendo ministerio tiene, y gloria a Dios, estoy orando por ti. Pero pélate la rodilla y métete lleno del poder de Dios para que esas conferencias saturen al pueblo y las almas se salven y no se duerma nadie. Y lo último que hicieron por allá, por donde yo vivo, fue que trajeron una psicóloga a una conferencia de 3 días. Una psicóloga que ni conoce a Dios, más impía que el diablo. ¿Quién le dijo a usted que la iglesia necesita psicólogos para trabajar con la mente de los creyentes? Porque uno está enturbado y otro... Mi hermano, lo que hace falta es poder de Dios. Y el que quiera poder, tiene que sacrificarse. Yo no sé si aquí lo están haciendo, pero parece que sí. Hay que venir a orar. Y si están orando, usted puede decir, en la convención usted puede decir, tengo 700 miembros. Usted no diga eso. Usted proclame oración en las madrugadas, ayuno los sábados y oración un día a la semana. Los que vienen ahí, esos son los miembros de la iglesia. si puede. Porque el miembro cumple con los reglamentos de la iglesia. Plantado en la casa de Jehová. Claro, si usted no puede venir, no hay quien lo obligue. Su trabajo tiene que ser primero. Amén. Y usted diga, no, la iglesia es primero. Mire, mi hermano, Dios es primero. Y después Dios es la casa. Y después el ministerio. ¿Usted me entiende? Y si está trabajando, pues hay gente que no, pues hay gente que puede venir y no viene. Venga, llénese del poder de Dios. Hermano, que nos va a hacer falta en esta hora final. Nos va a hacer falta, hermano. ¿Usted me entiende? Nos va a hacer falta. Hay hermanos que dicen, yo conozco a Dios. Usted no conoce a Dios nada. Usted va a conocer a Dios cuando la prueba le ataque y usted pase por encima de la prueba y salga triunfante. Póngase de pie el pueblo. Acuérdate que Job era temeroso de Dios. Era justo, pero no conocía a Dios. Job conoció a Dios después de la prueba. Y se metió al bosque de Dios. Padre, te damos gracias. Damos gracias por tu maravilla, por tu grandeza. Gracias, Padre, por el pensamiento. Gracias, Dios mío, nuevamente, por el derramamiento, la unción que ha tocado este pueblo. Padre, en las casas ahí glorifícate, donde se está viendo este video. Padre, glorifícate aquí en el templo, aquí en New Jersey. Dios mío, ahora salva las almas. Señor, confirma esta palabra con milagros, con señales, con maravillas. Y manifiesta tus dones, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús, ato los poderes del diablo. Reduzco a los demonios a la nada. Uf, tremendo mensaje de parte del evangelista Héctor de la Cruz. Si te gustó este video, no te olvides de darle like, suscribirte a este canal. También estaremos subiendo más mensajes del evangelista Héctor de la Cruz, mensajes nuevos, mensajes que edifican para la gloria y la honra de Dios. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la paz y la bendición de Dios sea con tu vida.